en Guatemala. El asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar despertó la indignación de la sociedad guatemalteca y en particular al gremio periodístico. Comunicadores y comunicadoras de ese país advierten el peligro de ejercer el periodismo en Guatemala, sin ninguna garantía de protección ni justicia por parte del Estado. Carolina Rivas de Fejer amplía esta información. Estamos acá en el Parque Central de Mazatenango y pues repudiamos profundamente este acto cobarde. No se le puede llamar de otra forma a esto que acaban de hacer en contra de nuestros compañeros. Exigimos a las autoridades que por favor den con los responsables, que esto no vaya a archivarse como todos los casos que se dan por costumbre. Exigimos al Ministerio Público, a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas que actúen rápido y pues que busquen el mecanismo para darnos protección a todos. Escuchábamos a Ángel Ruiz, presidente de la Asociación de Periodistas de Suchitepéquez, manifestando el rechazo y la consternación por el asesinato de los periodistas Federico Salazar y Danilo López. Y es que, aunque López había denunciado en diversas ocasiones amenazas por parte del alcalde José Rojas de San Lorenzo Suchitepéquez, las autoridades no hicieron nada para proteger su vida. Así lo denuncia el comunicador Gustavo Berganza. No puede ser que, habiendo tanta evidencia, tanta anticipación de lo que podía suceder, no hubiera una acción del Estado para proteger a los colegas. Los medios están siendo amenazados por políticos, es decir, ya sea por la vía de demandas o cosas por el estilo, o de una manera mucho más burda y mucho más grotesca y mucho más violenta, con la pura agresión física como sucede con los periodistas departamentales. Son los periodistas departamentales quienes se enfrentan día a día a los poderes locales. Nelson Pérez, en nombre de la Asociación de Periodistas de Alta Verapaz, exige que se respete la libertad de prensa. Nuestras armas son las cámaras, nuestras grabadoras, nuestros lapiceros, y queremos decirles a las autoridades locales que no se vale de que nos quieran callar de esa manera. Y nosotros vamos a decirle a las autoridades que nuestro derecho de libertad de expresión la vamos a hacer valer a través de nuestras cámaras. Y es que desde 2012 el gobierno de Otto Pérez Molina se comprometió a implementar un plan de protección a periodistas que no ha avanzado e incluso se ha politizado. El comunicador Eduardo Chum denuncia que los periodistas departamentales no han sido tomados en cuenta. Lastimosamente no nos toman en cuenta a los corresponsales, a los que estamos en los departamentos, quienes somos los que más sufrimos este tipo de acciones. Desde 2012 se tomó un compromiso del Estado de Guatemala para que pueda realizarse este programa de protección del periodista. El gremio periodístico exige a las autoridades velar por la protección de los comunicadores y hacer las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del asesinato de Federico Salazar y Danilo López. Exigimos a las autoridades, a la fiscal general, que inmediatamente inicie las investigaciones, la persecución penal y la captura de los demás responsables de este lamentable hecho. Al señor presidente de la República, reactivar inmediatamente la ley de protección a los periodistas, que no solamente sea una situación electoral, que no sea una situación política, que sea una situación que respete la vida de los periodistas, tanto a nivel departamental y en la ciudad capital. Exigimos al señor presidente de la República reactivar esa ley y que de inmediato también nombren a personas que ejercen el periodismo y no allegados a un partido político. El respaldo a la labor de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas y la asignación de recursos necesarios será vital para evitar que delitos como este vuelvan a ocurrir en Guatemala, sobre todo este año electoral, que se prevé será más violento. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. El Colegio Latinoamericano de Periodistas, COLAPER, Delegación Guatemala, exige y repudia la violencia a la libertad de expresión y prensa en Guatemala. Ya no podemos estar atenidos a la protección del Estado cuando el mismo Estado se ha vuelto casi criminal. Repudio total de parte de la prensa jalapaneca por el asesinato de dos colegas periodistas. No es posible que de esta manera se le quiera callar a la prensa departamental. No se calla la verdad matando a periodistas. ¡Matando periodistas! ¡Matando periodistas! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Desde Voces Nuestras, la solidaridad y el apoyo en este llamado de justicia para Federico Salazar y Danilo López y para todos y todas las periodistas que día a día sufren amenazas, intimidaciones y atentados a causa de su trabajo.